así, con una tonadilla alegre, así desenfadada, incluso podríamos decir que un poquito Singer Morning, una canción de un grupo llamado Parsons Field, Weeds or Wildflowers, es como da comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4, como habitualmente los miércoles entre las 8 y las 9 y media de la tarde noche, franja prime time, franja de esas en las que hay un montón de audiencia potencial alrededor de los medios de comunicación. Estamos esta semana con la resaca del paso del huracán Fernando. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Yo realmente, después de la experiencia pasada el último programa, pues la verdad es que hoy no sé si vamos a hablar solo de dos o tres películas y vale, porque es que con lo que se soltó aquí la semana pasada tenemos material para bastantes visionados y para darle vueltas a un montón de cosas en cuanto a contenidos en este programa. Pero bueno, la vida continúa, entonces totalmente. Hay más que contar, más que explicar y más cositas que han pasado tanto en el libro de visitas como estrenos que vienen esta semana. Sí, que alguno traemos. Que alguno traemos y alguno ya hemos traído, avanzándonos a las distribuidoras. A las distris. El libro de visitas, ¿qué nos decía? Pues, como bien decías, ha dejado huella el paso de Fernando y empezaba el señor Hallenbeck diciendo: grande Fernando, ¿cuánto tiempo hacía que no oía hablar de Star Crash? Bueno, no tuve la ocasión de verla en su momento, pero en cambio sí que pude disfrutar de Los Siete Magníficos del Espacio, producida por el maestro Roger Corman y protagonizada, entre otros, por Richard Thomas, de los Walton, George Peppard, Robert Vaughn, curiosamente uno de Los Siete Magníficos de Sturges, y que sigue vivo, aunque el año pasado lo daban por muerto en el estreno de Operation Ankle, y con un malvado de la talla de John Saxon, una de las primeras partituras del añorado James Horner, y detrás los efectos especiales de un tal futuro rey del mundo, James Cameron. Poca broma, ¿eh? Con sí, esa sí. Peli. Decir también que me siento identificado con Fernando en su dolor respecto a De Niro, ya que mi calvo favorito, el señor Willis, últimamente está metido en unos truños del 15. En los últimos tiempos he visto cosas como Vice, The Prince, Setup, que no valen ni para tacos de escopeta. Curiosamente, en el 2008 estos dos actores coincidieron en una película que no recuerdo ni que se estrenara por estos lares y que se llamaba Algo pasa en Hollywood, What Just Happened, de un Barry Levinson en horas bajas. Pues ya estaban todos en horas bajas, Bruce Willis, Robert De Niro y Barry Levinson. Y parece que siguen. Voy a aprovechar esta cita de Hallenbeck para colar una noticia. Una noticia que yo no sé si va a ser buena o mala, pero va a ser una oportunidad al señor Bruce Willis de hacer algo quizá un poco más mediático de los truños medio telefilms en los que ha estado para llevarse el cheque que ha estado haciendo últimamente. Y es que, bueno, la verdad es que va a hacer un remake de una película que tampoco es una de las películas multitaquilleras que hubo en su época, pero sí que se convirtió rápidamente en película de culto, además en Sin Audiencia. Por ejemplo, Nacho es una de sus películas de cabecera. Y estamos hablando de Death Wish, El Justiciero de la Ciudad. ¡Hostia! Aquella película basada en la novela de Brian Garfield, protagonizada por Charles Bronson y dirigida por Michael Winner en el año 74. Sí, señor. Va a tener un remake protagonizado por el señor Bruce Willis. Haciendo de... El papel de Charles Bronson. De Charles. Sí. Bueno... Y decir que los directores que van a llevar al cabo el proyecto, cuanto menos, son dos directores muy interesantes. No me los hubiera esperado de ninguna manera, estoy diciendo directores en plural, porque son dos. Es una pareja. Y hicieron una película que aquí comentamos y que no nos dejó mal sabor de boca. Si yo te digo... Dime algo más. Aaron Kechals y Nabot Papuchado, ¿te suenan? Pues ahora... Si te digo Big Bad Wolves... Ah, vale. Pues sí, señor. Sí, porque por los nombres no lo recordaba. Ni los directores de Big Bad Wolves, de la cual hablamos en el programa 587 de Sin Audiencia, son los que van a llevar a cabo este proyecto de Death Wish, lo cual no me desagrada. No me desagrada porque la crudeza que ya reflejaron en aquel film, bueno, pues puede dar su juguillo. Más que a lo mejor uno de esos directores de Hollywood más acostumbrado al videoclip y que a lo mejor no sabe retratar de la crudeza necesaria este justiciero de la ciudad. A ver, yo lo que no tengo muy claro es si el trasladar la acción de los años 70 al momento actual va a tener, digamos, la misma la repercusión, las mismas condiciones, más que nada porque el justiciero tiene, digamos, un cuadro, digamos, social, ciudadano. La noticia tampoco dice que se actualice, que vaya a ser en la época, claro, actual. Correcto. Vale, vale, entonces, vale, tampoco sabemos o en qué condiciones, en la qué van condiciones a centrar, se va a hacer, igual, o si se va a extrapolar a la época actual o se va a hacer reviviendo esos años 70, en fin. Bueno, bueno. Aunque es un remake, ¿por qué no? Si la de Charles Bronson también está bien, hombre. Y además el señor Bruce Willis, y luego hace todas las secuelas que hizo el señor Charles Bronson, imagínate si tiene filón ahí. Sí, porque por lo menos hay tres. O sea, sí, hay un montón. O sea, aquí Nacho estaría como en el agua porque te las podría explicar todas y cada una de ellas a detalle. Yo es que las conozco más casi por las bandas sonoras que por las propias pelis porque son muy suculentas. En fin, pues esta es la noticia que se la dedicamos aquí a Hallenbeck. Muy bien. Luego Sote nos decía, además con mucho intríngulis, ahora explico por qué, porque ponía, acabo de ver Dioses de Egipto, 3 puntos, y dejaba un montón de espacio en el libro de jugaba visitas. Jugaba con el cuadro de diálogo de escribir en el libro. Hasta que se seguía su texto. Es entonces que dice, yo creo que había caído como en un pozo o algo así. Sí, yo creo que sí, y no sabía salir de él. Y entonces Sote nos decía, Alex Proyas lo ha vuelto a hacer, lo que supongo que hace todas las mañanas, cagar un zurullo descomunal. El tráiler no mentía, una historia de mierda, CGI, que es un cagarro digno de película de animal mutante de turno. A Gerard Butler se le ve ponerse colorado por momentos de la vergüenza propia ajena que está pasando, y al Lannister se le nota más contento con el despropósito. Es tan mala que ni hace gracia, joder, es que hace buena a Prince of Persia. Hostia, Prince of Persia es bastante mala, la comentamos aquí en su momento, ¿eh? Pero bueno. En fin. Por otra parte. ¿Qué te has quedado con los dioses de Egipto ahí anonadado? No, no me he quedado porque estaba recibiendo un mensaje de Agus. No lo tendremos en el programa de hoy. Hostia, bueno, vale, ya está. Vale. Seguimos. A tope. Unai dice, solo he puesto a ver cómo se veía y he visto al Lannister, a lo príncipe de Zamunda, cuando aquello de que le limpiaban el badajo real en la piscina del harén, y ya solo por ese homenaje hay que verla. Y entonces continúa y discrepa con Sote, dice, ya la he visto, es maravillosa, no tengo palabras, no había visto nada igual desde Flash Gordon. Mi admiración para Proyas y cómo se ha elevado por encima de la vergüenza ajena y la mediocridad, directamente al Olimpo de la desvergüenza. Me ha encantado, en serio. Pues bueno, pues ahí queda dicho. Bueno, es que quizás yo, sin haber visto Dioses de Egipto, Gods of Egypt, pues la verdad es que solamente ya con la portada ya ves que no es una, digamos, una traslación de histórica de Egipto, sino que es una fantasía. Ya comenté el tráiler y se veía infame. Infame, pero de las infames de verdad. Infame delirante. Sí, ¿no? En fin. Pero bueno, pues habrá que verla porque ya entra la discrepancia entre Unai y Sote, pues advirtiendo a Unai que es una mierda y una desvergüenza, ¿eh? Pero bueno, a él le ha hecho gracia. Luego tenemos por ahí a Sawyer. Dice, primera vez que escribo desde Sevilla cuando os llevo escuchando casi 10 años. Hombre, pues podías haber escrito antes. Bueno, ¿cuál ha sido el detonante? Más vale tarde que nunca. Pues el detonante ha sido también el amigo Fernando. Dice, pero la ocasión no puede ser otra que celebrar la vuelta de Fernando al programa. Esperemos que se prodigue más. Convierte el podcast correspondiente en uno especial. Una pena que no estuviera Agus en este. Pues ni en ese ni en este tampoco. Este también es especial, pues, ¿no? Polaco ponía ahí un aviso de gamer. Decía, Orlac, si te pillas de Division, dame un silbidito. Y luego Unai nos comentaba que buenas noticias de ceitas. La WGN ha dado luz verde al proyecto de la serie Scalped, que es lo puto mejor que podés leer, de Jason Aaron y Higuera. Para el piloto se va a encargar Geoff Johns, peso pesado de DC, y Doug Jung de Banshee, serie con la que tiene mucho en común. Uh-huh. Eso, al menos a mí, pues ya me da esperanzas. Bueno. Inmenso TVO que no me cansaré de recomendar y que me parece que ECC tiene previsto reeditar dentro de poco. Veremos si la serie está a la altura, porque es muy Banshee en cuanto a sexo, droga y violencia. Dice, me dejaba que J.K. Simmons ha fichado como comisario Gordon para la Liga de la Justicia. Y luego también Unai nos colgaba ya el Juego de Tronos Red Band trailer, que he aprovechado y he colgado también ya en el Facebook de Sin Audiencia, para quien quiera calentar motores de cara a enfriarse con el invierno que viene. Tela. A mí es que yo no puedo ver estos trailers, tío. De todas formas, tú que lo has visto y sin hacer referencia a las cosas que se ven ahí, ¿se ven avances en las tramas ahí o se ve ahí un, ver, se ven pistas de cosas o qué? Se ven pistas de cosas, pero sin desvelar mucho, porque las acciones son muy de segundos, muy rápidas, para que tampoco puedas captar esencia. Pero hay un último fotograma donde ves a Davos hacer una cosa con una espada. Y entonces durante un segundo crees ver algo. Y entonces puedes pararlo con la pausa. Ya, ir frame a frame, ¿no? Ahí. Y se ve la escena completa. Bueno. Y no voy a decir qué personaje sale en la escena. Bueno, que la gente ejercite su dedo y su botón izquierdo de ratón. Puede ser un spoiler que tampoco es un spoiler, porque no se sabe lo que va a pasar. Claro, y además ahora que está abierta la trama en cuanto a que las ataduras con los tochos escritos ya han acabado. Ahora la serie puede ir por su lado y el señor Martin escribir por el suyo. O sea que ya veremos qué pasa. Y el señor Nicolás Coster-Waldau puede empalmar dioses de Egipto con los dioses de Poniente. O vete tú a saber qué. Sin comentarios. Luego Hallenbeck nos decía: Jordi, ya puedes espabilar esta noche cuando acabe el programa, que en la Sexta dan a las 22:30 la carrera de la muerte Inferno. Frankenstein ha vuelto. No sé si me quiere hundir en la miseria o qué quiere hacer conmigo. Te está avisando para que no te la pierdas, simplemente. Y luego Hallenbeck y Polanco comentaban un hecho que cuanto menos es curioso. Dice: ¿cuánto daño ha hecho Matrix? Porque hemos pasado de los hermanos Wachowski a las hermanas Wachowski. Si ya hace un tiempo Larry se convirtió en Lana, hoy he leído que Andy, para no ser menos, se ha convertido en Lily. De hacer buenas películas, ya veremos. Y Polaco comentaba, efectivamente, yo también lo he leído. Resulta curioso. O sea que ya no tenemos hermanos Wachowski, ni hermano y hermana Wachowski, sino hermanas Wachowski. Wachowski Sisters. Sí. Free your mind. And your ass will you go. Follow como, you. O como coño se diga. Pues ya está. Eso es un poco lo que ha dado de sí el libro de visitas, que ha dado bastante. Veis que es muy interesante todo lo que la gente pone. Os animamos a escribir, a presentaros como Sawyer, aunque sea bajo el acontecimiento de que Fernando se haya pasado por los estudios de Contrabanda. Y vamos a dar un pequeño salto para el programa y un gran salto para la humanidad. Metiéndonos con los estrenos que vienen para este viernes, día 11 de marzo. Bueno, primero viene la película quizá más interesante, que es ese Bone Tomahawk de ese Craig Thaler, que ya hablamos de ella en la Sin Audiencia 661. Exacto. Nosotros siempre que haya una cita así intentaremos remitiros al programa por si os interesa, podáis bajaros el audio y ver qué se opinó de la película en ese programa. Premiada en Sitges 2015, recordamos. Ahí, sí, y bueno, un poco se ha hablado del resurgir del western este año, pues con The Hateful Eight, Bone Tomahawk y alguna más que me dejo por ahí. Había otra en Sitges que también... Sí, The Salvation, ¿no? The Salvation, sí. Bastantes películas y además interesantes. Slow West, quiero recordar también, pero esta no la he visto. Con Fassbinder, en fin, bueno. Siempre, el western siempre tiene revivals de vez en cuando, ¿no? Pasó también con la época con Jinete Pálido, que parecía que volvía. Pasó en la época también con Silverado y todas estas películas también que vinieron. Con Kevin Costner, ¿no? Y sí, también con Arma Joven. Pasó también hace ya casi 3 décadas también, que bueno, en fin. No se deja del todo, a pesar de... Y de hecho, el momento actual es una demostración de ello. Y siempre ha estado presente. Y caerán algunas más, creo, de aquí en adelante. De hecho, los hermanos Coen ya hace 2 o 3 años nos trajeron aquel remake de... Es Valor de Ley. De Valor de Ley. Sí, señor. O sea, que quiero decir que siempre está presente el western, de manera más o menos mediática, pero siempre tiene su rinconcillo. Y tenemos un par de estrenos más, que de uno va a hablar Javi y de otro no voy a hablar de ese estreno, sino de lo que vino antes, que voy a hablar yo. Vale. Del que voy a hablar yo es por accidente, viene de la serie Divergente Leal, primera parte, que creo que es la tercera película, me puedo equivocar porque... Qué lío, ¿no? Me interesa Entre poco y nada. Vale. Pero desgraciadamente, interesándome Entre poco y nada, este domingo estaba en la cama estirado con mi hijo, que estábamos viendo la tele, ya nos íbamos a dormir y... empezó en un canal de estos que hacen muchos anuncios la primera película de Divergente. Cometí el error de dejarla pasar 10 minutillos. A ver qué tal. A ver qué tal. Y entonces, pues, a mi hijo le va mucho el rollo ese que llevan una de las facciones de Divergente, concretamente la de Osadía, y entonces se quedó un poco enganchado a la película. Entonces me la tuve que tragar y excretaré mi opinión de aquí a unos momentos. Pero antes le voy a dar la oportunidad a Javi que nos hable de Don't Grow Up o No Crezcas o Morirás, que es el título que le han dado aquí. Estamos... Sí, que ya... De los títulos que ponen aquí, desde la de los aliens, todas, de Freak of Nature, pues ya cualquier cosa. Tenemos un problema y es un problema crónico ya y de hecho, o sea, de Don't Grow Up, No Crezcas, a No Crezcas o Morirás, realmente, o sea, parece que solo hay una palabra de diferencia, pero esa palabra es un spoiler. Así bueno, por las buenas, pero yo, bueno. Yo he leído un poco la sinopsis, pero voy a dejar que comentes tú en función de lo que tú creas que debe saber el oyente sin audiencia sobre esta película sí, o no. Bueno, decir que es película francesa del director Thierry Poirot, o Poirot, no sé cómo se pronuncia, Poirot. Poirot. Vale. La AU es O. Vale, lo he hecho bien en principio. Sí, y me ha llamado la atención que solo dura 81 minuticos, o sea que realmente... Está bien, eso es una de las cosas buenas que tiene. Es una de las cosas buenas sí. que tiene. Pues tú mismo, explícanos por qué no debemos crecer o moriremos. Exacto. Yo lo primero que voy a decir es que el director de esta película, el Thierry Poirot, es el mismo director que Atomic Circus y Goal of the Death, ¿vale? Que son dos pelis de género. Que tiene este director también, aparte de Don't Grow Up, que también se mete bastante de lleno en el género, ¿no? En este caso, en el género de infectados, podríamos decir, ¿vale? La peli, aparte de que hay componente francés, también hay componente español. Es una coproducción Francia-España y está rodada en Tenerife, aunque la mayor parte del metraje no parezca que esté rodado en Tenerife, ¿vale? Tenemos aquí, pues es un survival horror con adolescentes, ¿vale? Que comienza con una premisa muy estimulante. Y es que en una isla de un lugar anglosajón indeterminado del Atlántico, que podría ser pues un islote de Canadá o de la costa este estadounidense, no lo sabemos porque no se especifica en ningún momento, pues hay un centro de estos de acogida de menores, ¿no? De chavales, chavalas, adolescentes que tienen problemas, que han tenido problemas y que los seguirán teniendo seguramente. Y un día, pues en este centro de menores, los chicos se despiertan y resulta que sus monitores, los directores, la gente, digamos, de que trabaja en el sitio, pues han desaparecido y se encuentran que solo están ellos seis, ¿no? Es un grupo de seis adolescentes y dicen, joder, pues qué bien que hoy no están los mayores esta mañana, vamos al despacho de la directora, vamos a descubrir dónde esconde el whisky, dónde guarda la hierba que nos quitaron cuando entramos aquí y todas estas cosas, ¿no? Todo así en plan muy, muy, muy, digamos, cómico y divertido. Y lo que ocurre seguidamente es que se dan cuenta que ha pasado algo con toda la gente que está, digamos, en la edad adulta, con todos los adultos que había en su entorno, que pues realmente han desaparecido. Deciden investigar, salir fuera del centro de menores, ir al pueblo más cercano, y allí descubren que ha pasado algo gordo, que realmente pues hay incendios, hay... coches estampados por las calles, hay tiroteos, hay gente que les quiere morder sin conocerles de nada y pues van un poco ahí sacando conclusión de que algo le ha pasado a la gente que está, digamos, en edad adulta y que no afecta exactamente a los menores de edad, ¿vale? Entonces deberán buscar una salida de esa isla, de ese pueblo, porque entre los adultos que se han vuelto un poco mordedores caníbales y los menores que se están empezando a organizar y a defenderse en bandas, pues hay un fregado bastante majo en la islica de narices, ¿vale? Esta es un poco la sinopsis, la puesta a punto de la historia de Don't Grow Up, que como ya repito, a mí al menos me resulta bastante estimulante. Y digamos que la historia, conforme se cuenta en la peli, pues va directamente a la encía en su primera mitad. Combina bastante efectivamente, por un lado, el terror de género, esa infección que afecta solamente a los adultos y que los convierte en asesinos maníacos, con el terror real y cotidiano que traen, digamos, las historias, las feas historias y los traumas que hay detrás de cada uno de estos adolescentes, porque cada uno ha llegado al centro de menores por alguna serie de razones, y eso, digamos, entrelazado con el momento, digamos, de estrés real en el momento en el que pasa la película, pues combina bastante bien. Y además, pues ahí algunas buenas dosis de sabor, algunas buenas dosis de tensión, algunas situaciones límite interesantes, o sea que bien, ¿no? Y además, pues tiene ese pozo, ese toque de intencionalidad que tienen un poco los clásicos de Romero, ¿no? Con la crítica social en cuanto a que dentro de esta historia de infectados, pues podemos hacer lecturas variopintas de que si esta es una historia de jóvenes que se niegan a crecer o de mayores que joden a los jóvenes cuando los jóvenes deberían decidir sin los mayores, no sé. Este tipo de conceptos filosóficos que subyacen en las pelis de zombies y de infectados si nos ponemos a buscarlas, ¿vale? Esto en la primera parte, en la primera mitad o así. El problema de Don't Grow Up viene hacia la segunda mitad. Y es que, tras una serie de circunstancias, pues la trama, en vez de ser un survival, se vuelve ligeramente intimista. Se centra concretamente en dos personajes de los seis que había al principio. Hay momento amor y como que todo se acaba emborronando un poco, ¿no? O sea, tenías una buena historia, tenías una buena situación de género ahí puntera, y se acaba jodiendo un poco pues todo ese trabajo hecho en la primera parte con lo que pasa en la segunda mitad, más tirando al último tercio, ¿no? Aún así, a pesar de este retraso, de esta vuelta atrás en esta parte de la trama, la peli Don't Grow Up es perfectamente visionable. Tampoco nos vamos a tirar arena a los ojos, digamos, para torturarnos gratuitamente. Tenemos actores y actrices jovencillos que cumplen y algunos son bastante novatos, o sea, hay algunos que tienen experiencia, otros que es su primera película, y realmente en este grupo de seis del principio, pues la verdad es que cumplen bastante bien. El final no está mal, aunque se podía haber petado mucho más si se hubiera querido darle un poco más de tuerca y de giro a cómo acaba la historia. Y realmente pues la idea está guapa, que me refiero que ese nivel no le quita, esa parte que no me gusta tanto, pues que el resto sea reseñable, ¿no? Nos pueden venir algunos títulos a la cabeza con este planteamiento, ¿no? A mí me viene sobre todo The Crazies, que es la que más... Pues, podría ser Don't Grow Up una especie de The Crazies, pero solo con los adultos. Y los chavales... Podría ser un cutis al revés. Exacto, un cutis al revés. Podría ser... incluso en algunos puntos, en algunos pasajes tiene... y esto no sé si va a ser un spoiler, pero si lo es, pues ya está, la he jodido. Pero ¿quién puede matar a un niño? También podría estar planeando su sombra por ahí también. Los chicos del maíz. Los chicos del maíz también. Me refiero que a ese nivel tenemos unos cuantos referentes y además todos bastante suculentos. Me refiero que, aunque la historia acabe como acabe aquí en Don't Grow Up, realmente pues tenemos una propuesta que dentro de lo que hay en la cartelera esta semana, pues si no queréis ir a ver Leal o Kung Fu Panda 3, pues quizás esta podría ser la opción menos mala, ¿vale? No voy a decir que sea un peliculoto, que realmente podría haberse sacado mucho partido de ella, pero yo entiendo que quizás, no sé si ha sido el presupuesto o que algo por el camino se ha torcido, pero realmente esos 81 minutos hacen que la historia vuele y que realmente lo que no ocurre en la peli es que se te acabe atragantando ni se te acabe haciendo largo ni siquiera ese momento, ese pequeño momento amor que tiene, ¿no? Vale, de todas formas, estando Bone Tomahawk, que no haya visto Bone Tomahawk, primero Bone Tomahawk antes que... Por supuesto. Ya está. Sí, porque Bone Tomahawk es como un ladrillo comparado con el peso de una pluma. Si comparamos la pluma Don't Grow Up, el ladrillo Bon Tomahawk, en el buen sentido lo del ladrillo, en el peso. En su enjundia, ¿no? En el no, peso. No en que realmente de la tabarra. Bueno, rápidamente, me ve Javi con cascos. Yo nunca me pongo cascos cuando estoy haciendo el programa. Sí, sí, sí. Y eso es porque... Me temo que puede ocurrir algo, ¿no? Sí, lo que va a ocurrir es que va a intentar entrar por teléfono Agus. Bueno. Entonces, vale. Va a ser ahora que tú puedes atender la llamada mientras yo me voy a despachar con ese divergente. Vale, vamos a ello. Pues realmente, como viene esta leal primera parte de la serie Divergente, pues me tuve que tragar yo esta película, que además es muy curioso, porque la película está dirigida no por un director de apellido impronunciable, sino por Neil Burger, el de verdad. O sea, no estamos cambiándole el apellido. O sea, el señor Burger de es verdad. Es el señor Burger, el sí. Auténtico Burger. De hecho, es el que dirigió El Ilusionista o Limitless, Sin Límites, no sé si te acuerdas. Sí, joder, pero esas tienen buena fama, ¿no? Bueno. O pues, relativa buena fama. Sí, sí, sí, no es tan... A ver, El Ilusionista yo le haría un aprobado justillo, vale. Y Sin Límites está un poco mejor, no está mal. No sé si hemos llegado a hablar de ella aquí en Sin Audiencia. Yo no he hablado, al menos. Pues posiblemente no la hemos reseñado, pero yo la vi hace un tiempo y bueno, no está mal, tiene cosas que están bien. Bueno, pues esta Divergente, ¿qué es lo que nos plantea? A ver, está basada en un libro de una tal Verónica Roth, uh-huh. Que, bueno, pues no sé si como ya he dicho, es un poco la autora de lo que podría ser el crepúsculo de la ciencia ficción, pero tiene muchas... entroncan demasiadas cosas, tiene demasiadas similitudes. Demasiadas coincidencias, sí. ¿No? Quizás. Y entonces, bueno, pues este Divergente lo que nos trae es un mundo distópico donde la sociedad que se conoce en ese momento está dividida en 5 categorías o facciones que son verdad, abnegación, osadía, cordialidad y erudición. Y en la que abnegación, digamos, que es la que lleva un poco las riendas de ese mundo. Pero, en cambio, erudición pues es la facción que está un poco a esperar el fallo de abnegación para pasar a gobernar. Entonces resulta que a los 18 años, los jóvenes de este mundo tienen que elegir en qué facción quieren estar. Puede ser en la facción de su familia o pueden cambiar de facción. Pero en el momento que cambien de facción no pueden volver a tener trato con su familia porque cambian completamente pues de distrito de la ciudad y de todo. Entonces, antes de hacer esta elección, que se hace con una prueba de sangre, que ellos se hacen un pequeño corte y en 5 barreños cada uno de una facción ponen su sangre para ser elegidos por esa facción, ellos pasan un test que les aconseja en qué facción deberían ir. Pero no es algo determinante porque ellos pueden luego coger y escoger otra facción. Entonces, resulta que cada mucho tiempo o cada X tiempo hay lo que se llama un divergente, que es una persona que no encaja realmente en ninguna facción porque tiene algo diferente. Entonces, una chica que ha cumplido los 18 años, cuando hacen la prueba previa a pasar este test... descubre que es divergente, la persona que le hace el test no dice nada porque los divergentes están perseguidos por la facción de erudición, que es la que quiere pasar a controlar el cotarro, y los quiere eliminar. Uh-huh. Y entonces ella en principio tiene que disimular y se va a la facción, vamos a decir, más chunga, que es Osadía, que es un poco la policía o el ejército de este mundo, porque bueno, entre que están un poco oídos de la olla y hacen cosas bastante desde saltos al vacío, parkour y coger trenes en marcha, y bueno, están en la onda esta que le gusta tanto a mi hijo y que a mí me da tanto miedo como padre. Onda pues, stream, un sí, poco, ¿no? Sí, Extreme Games. Pues resulta que bueno, pues ella decide entrar, ella que es una chica apocada, así delgadita, sin mucho viso de ser físicamente alguien que pueda estar en un cuerpo de élite de policía o del ejército, pues coge la facción de Osadía. Bueno, pues a partir de aquí empieza el despiporre. El despiporre, que es una historia de training, formación militar típico, con elementos de estos dos se gustan, rollo love, todos así entre adolescentes y jóvenes. Bueno, o sea, para mí un despropósito. Tendrá interés para el público que lo tenga, que posiblemente lo tenga y en la taquilla se haya reflejado, como Crepúsculo. Uh-huh. Pero, ¿qué quieres que te diga? O sea, lo más interesante que pasa en la película es un juego de atrapa la bandera. O sea, es que con eso te lo digo todo. O sea, que a nivel de, digamos, de conceptual, de ciencia ficción, el peso, el trasfondo no acaba de ser más que un escenario secundario, ¿no? Es que además esta primera película yo creo que tampoco de medios ha ido entre justita y poco más allá. Ya, Y como fue bien, quizás luego... Sí, se ve como el senado de las facciones y es que son 300 personas aquí el planeta. Ya. Bueno, y es un planeta entero. Bueno, es la parte del planeta que se ve, porque vale. Hay como una muralla y más allá de la muralla quizá haya algo. O sea, esto es lo que se trata. Ya estamos con las murallas. De hecho, ahora no sé si me estoy equivocando porque esto creo que lo he leído. Creo que es Chicago. Pero puedo estar errado, ¿eh? Vale, no lo sé porque como me interesó la película entre 0 y 0,9... 0,5. Mira, le he dado un poquito más. En fin, de todas formas, la tragué hasta el final. Mi hijo estuvo despierto hasta el final también. Y bueno, pues yo no la recomiendo a nadie, obviamente. De hecho, yo no he visto ni siquiera Los Juegos del Hambre, que me han dicho que es más aprovechable y más adulta que esta. Y no la he visto, pues como para seguir viendo Divergente. Ya sabéis que la última parte de Crepúsculo me la tragué en un AVE obligatoriamente y ya despotriqué de ella. Pues, en fin. Bueno, quizás te caiga en algún viaje la segunda parte. Sí, o no, la segunda no sé ni cómo se llama. Y luego esta tercera, que es la primera parte. Insurgente, pues, ¿no? Pues puede ser Insurgente, sí. No lo sé. Porque siempre juegan con el ente, Vicente, sí, sí. Detergente. Vicente, el superintendente insurgente o algo así, debe ser. En fin. Dentro de la sección Lo que Jordi no recomienda, sección de nueva creación, aunque hay muchas entregas, hay muchas entregas anteriores, lo cual es curioso, estamos haciendo un bucle en el tiempo, sí. Pues tenemos este Divergente que yo no recomiendo, aunque el señor que la ha dirigido pues sea el apellido insignia de Sin Audiencia desde hace unos programas, que es el señor Burger. Vale. De pleno derecho en este caso. Además, bueno, y del reparto ni hablamos, ¿no? O sea, a pesar de que hay nombres que son conocidos ahí, que me refiero que... Pero bueno, supongo que eso también sirve un poco de gancho, ¿no? Para el asunto ahí... Sí, pero es que, a ver, el nombre más conocido es la Kate Winslet. Sí, que igual sale 5 minutos, igual... Bueno, no, sale algo más, pero yo no sé, le debieron pagar mucho para estar ahí. Supongo. O sea, directamente. Supongo. Lo demás, pues, chavales y chavalas jóvenes... Claro. Jai Courtney, que tampoco es que sea un gran actor, es más una cara de moda, más correcto. Bien. Correcto. Es que lo has expresado perfectamente. O sea, son más actores y actrices con la carita que ponen ahí y bueno, pues tampoco necesita más la película. Uh-huh. En fin, no os esperéis grandes actuaciones ni os esperéis momentos memorables. Es una película para adolescentes. Dejémoslo ahí. Para adolescentes aburridos. Bueno, insomnes, quizá. Insomnes. Pero bueno, debo decir a favor de la película que la aguanté sin dormirme. Que lo bueno, eso es un punto a favor. Es un punto a favor. Sí, sí, sí, además estando en la cama. Estando en la cama. Con lo que te llama a veces el almohadón. Sí. ¿No? Que a veces me he sorprendido yo poniéndome un capítulo de una serie que me gusta y me he quedado roque. También supongo que depende del cansancio que arrastre. Bueno. Está bien, pues ahí queda esa reseña inesperada porque yo esta sí que no me la esperaba. Sí, ni yo tampoco. Muy bien, pues oye, que tenemos una llamada telefónica desde hace un rato. De hecho, no sé si se ha dormido ya el individuo que hay al otro lado del teléfono, pero vamos a intentar hablar con él, a ver si nos escucha. Vamos a hacer un test de prueba. Buenas tardes, ¿hay alguien al otro lado del teléfono? Muy buenas tardes. Hola, esa voz tan grave, no la reconozco. ¿Quién es este señor que habla tan grave? Esta es la voz de Agustín. Joder, ya te ve, ya no, te... Es la voz de Abu recién levantado porque estoy enfermo en casa. Oye, pues entonces debes venir al programa recién levantado porque tienes una voz mucho más grave y mucho más apuesta que la que tienes normalmente. Vaya, tío. Claro, porque normalmente vengo después de hacer 40 minutos en moto por el frío, la nieve y por el Winter is Coming, que llego ahí así, con claro. La voz ahí de muerto. Bueno, pues eso, pues felicitaros por el programa de la semana pasada. Fue una pasada escuchar a Fernando, pese a que no pude estar por temas laborales. Y nada, que ya he visto que Jordi esta semana se ha puesto las pilas y se ha puesto a ver un estreno. Esto es una maravilla. Un estreno, no era un estreno. Si es la Divergente, la primera. Claro, es la de 2012. Claro, no es la de Leal. Habías visto Leal también. Sí, vale. Es que voy a empezar por una tercera parte, encima pagando entrada en el cine. ¿Qué te piensas? ¿Estoy loco? Vale. Ni el señor Burger se merece eso. El señor Burger. Porque, ¿tú tienes experiencia en esta saga, Gus? Yo vi la primera en su día y creo que la comenté un poco en el programa. Dije que me lancé por ella porque después de ver las del Juego del Hambre, uh-huh, vi la primera y la segunda. Tenía vistas la primera y la segunda. Y la verdad es que las de los Juegos del Hambre a mí me gustaron. O sea, me parecieron interesantes. Sí, a mí la primera también. Pero no, esta la verdad es que es bastante floja. Es bastante floja, inconsistente. Y bueno, lo que ha dicho Jordi más o menos, que él es ciencia ficción de baratillo y es que no tiene nada que rascar casi. Es bastante básica. Muy bien. Y la verdad es que no he visto ni Insurgente ni Leal, ¿eh? La verdad es que no me apetece demasiado tampoco. No creo que haya ido demasiado más para allí. Ya somos dos, no te preocupes. Estamos ahí. ¿Qué te iba a decir? Tú y yo teníamos pendiente una cosa. Vamos a aprovechar que has podido entrar, aunque sea por teléfono. Yo te quería pulsar un poco la opinión de Deadpool. ¿Qué ha pasado con ese Deadpool? La verdad es que tampoco... Bueno, no hay mucho más que decir de lo que dijo Javi, ¿eh? Es una peli muy, muy divertida. Me lo pasé muy bien. Se me hizo, pese a que la película tiene básicamente dos escenas así de acción y el resto es poco flashbacks y tal, pero la verdad es que se me pasó volando. Me pareció súper divertida, súper adictiva. O sea, lo único que me supo mal es que realmente se ha hablado mucho de ella como que es una película que no es para niños, que no sé qué, no sé cuántos, y sinceramente, creo que los niños hoy en día están pasados de vueltas y que tampoco va a pasar nada si un chaval de 14, 12 años ve esta peli. Pero esos ya son adolescentes. Eso ya son adolescentes. Yo, una vez vista la película, creo que tomé la decisión adecuada no metiendo a mi niño de 9 a verla. Sí, porque lo que le faltaba ya... Sí, exactamente. Tu niño de 9 te sorprenderá... No. Sí, por eso lo digo, precisamente como lo conozco. O sea, lo que menos le conviene ahora es ver Deadpool. Te lo aseguro, ¿eh? O sea, es lo que menos le conviene del mundo. Eso tenlo claro. ¿Conoces a Francis con el dibujito ahí? Bueno, en fin. ¿Qué te iba a decir? La viste en versión original, espero. Por supuesto. ¿A los Icaria? Lo que pasa... No, en Icaria la vi. Ah, pues yo también. O sea, es que no coincidimos de pelos. Pues no coincidimos de pelos. La verdad es que quería haber ido a verla en el fenómeno. Lo que pasa es que han tardado mucho, por decirlo. Me sabe mal porque sé que no es culpa suya, ¿eh? Que es culpa de la productora que sacó la cinta sin darles tiempo a reprogramar nada. Pero coincidió que ese fin de semana estaba libre y me fui a verla en el Icaria. Uh-huh. Así que nada, la pantalla tampoco estaba mal, pero no es el fenómeno. No, pero yo me lo pasé muy bien. Me fui con mi hermano y la verdad es que nos reímos mucho. Tiene momentos de complicidad con todo el mundo Marvel, pero también con DC, con las películas anteriores de Ryan Reynolds. Se ríen hasta claro, de su propia de sí sombra. Es que es brutal que es brutal. Se ríe de sí mismo. Sí, sí. O sea, realmente... Y... Lo que a mí me llamó la atención por eso es que siendo una película que está muy bien producida, que está muy bien buscado todo, ostras, Colossus se ve súper mal. Es lo que comentamos todo, pero a lo mejor es buscado, ¿eh? Porque es que es un coloso de goma espuma que te retrotrae. Ajá. Yo no sé si has visto Los Cuatro Fantásticos de Roger Corman. Bueno, es la primera versión de... Pero aquí es digital, me refiero. Yo no estoy seguro del todo. Colossus es digital a ratos, pero yo creo que a ratos es goma espuma. Hombre, yo lo digo... Tipo la cosa de Roger Corman, ¿eh? Yo lo digo por los títulos de crédito del principio. Sí, no. Que el personaje de CGI típico del que hablan en los créditos... No, es que el propio Deadpool es a ratos CGI, ¿eh? Ya, lo sé. Pero de todas formas, yo es que creo que hay ratos que el Colossus es de goma espuma. Que es un tío con un traje que... Además, ¿cuándo fue? Hace poco vi... O sea, estaba pensando en alguna Patrulla X ha salido Coloso, brevemente. Sí. Y creo que estaba mejor hecho, pero tampoco te sabría decir. Sí, porque salía poco trozo. Pero en cambio, estaba pensando yo en el brazo metálico del Soldado de Invierno, uh-huh, sí, del Capitán América... Y que siendo un brazo metálico está de puta madre. O sea, un coloso como el brazo, o sea, biomecánico como el brazo del Soldado de Invierno, todo el cuerpo, es que sería una caña. De todas formas, con el constante gag y el humor presente en toda la película de Deadpool, quizás ese coloso tan cutre y que salga en la película, que no han tenido dinero ni presupuesto, cuando él llama a la mansión y siempre le abren la cabeza atómica y el coloso dice, una mansión tan grande y no hay presupuesto para más X-Men, ¿no? O sea, como riéndose de su propia condición. De su propia condición. Claro, entonces, claro, que ese coloso sea tan cutre, de baratillo, pues a lo mejor también es una cosa... No, y que sale más que nada pues como un poco Pepito Grillo, ¿no? Es el... Sí, el la conciencia. Le poner el punto moral ahí a la película, ¿no? Que no lo tiene por ningún sitio. Porque por medios no será. O sea, la primera escena en que va contando las balas es impresionante cómo está hecha. O sea, claro, realmente es un disfrute. Hablábamos el otro día de Operación Swordfish, la primera escena de Swordfish. De alguna manera recuerda esta escena de Deadpool a esa escena, con humor, pero también muy bien hecha, y además luego te va explicando cómo se produce esa escena que te encaloman al principio, luego se ve el desarrollo de cómo se ha llegado ahí, ¿no? De dónde viene. Lo cual está muy bien. Se reconstruye. Yo me lo pasé muy bien, yo realmente además me daba un poco de miedo porque tanta gente me lo había recomendado y había ido tan a gusto y tal, pero yo es que ni a pesar de tener el hype alto y ir condicionado de que a todo el mundo le había gustado, yo es que me lo pasé muy bien. Me reí mucho. Para gustarle, le gustó incluso a mi mujer, que mi mujer, mira que con esta la violencia y los tacos es bastante comedida, y salió del cine, vamos, contentísima. Bueno. Esto ahí. ¿Conoces a Francis? Iba diciendo todo el rato, yo, madre mía, que he creado un monstruo. Un buen monstruo. Oye, ¿qué es eso que tienes entre los dientes? Sí, y lo de... Bueno, ay, no, es que ya empezamos en los... Sí, nos empezamos a sacar. Mucho, que le gustó mucho y ahora cada vez que me ve recién levantado me dice que soy como un testículo con dientes. Hostia. Solo digo eso. Bueno, eso es que se ha quedado, con la copla. En fin, cuidado. Ah, y después también, ya por asociación de ideas, ya que sale como novia de Deadpool, sale la morena Bacarín. Sí. Recordar que esta chica era una de los personajes de Serenity, de la serie de Firefly y de la película Serenity. Ah, eso, tú que eres, estás puesto en ese tema. Yo es que soy un poco pez. Bueno, también es la mala de V, del remake de V, pero sobre todo a mí, recomendar de nuevo Serenity y Firefly, que sería una especie... Es una serie de ciencia ficción que es estupendísima, mezclando un montón de géneros y tal, muy cortita, porque realmente la serie creo que se quedó en los 10 episodios, así diciéndolo de memoria, pero realmente es una pieza de esas de coleccionista. Muy bien. ¿Ya está? Y bueno, de Deadpool yo voy a saltar a otra película que hablaste tú hace poco, de ella, que es Freaks of Nature. Sí. Me la he visto esta semana. Y bueno, de lo que pudiste decir, porque además, si no recuerdo mal, la reseñaste en los 5 últimos minutos de un programa muy rápidamente, pero sí, pero dijiste todo lo que tenías que decir de la película, porque realmente, bueno, es una comedia con su gore, con su tono cafre, con un poco ese también historia love adolescente, que bueno, parece que no se puede evitar a veces. Yeah. Yo por eso quizá me gustara un pelín más de Adgasm que Freak of Nature, pero hablaste de mucha gente del reparto, de la Mackenzie Davis y tal, y te dejaste de nombrar de gente que yo encontré ahí que estaba por su camino. Claro, es que había un montón de secundarios. Hombre, es que para mí hay, un bunker, hay profesores. No, pero hay dos secundarios que son la Joan Cusack y el Bob el Odenkirk. Padre y la madre. Claro, el Bob Odenkirk es el Saúl. Sí, de Better Call Saul y de Breaking Bad. Y hacen de padres porreros del protagonista. Es que están inmensos. O sea, padres porreros hippies de amor libre, de comprensión al máximo, de... Bueno, en fin. O sea, yo es que me moría de risa cada vez que salían. Y luego te dejaste de nombrar... Sí. Y luego te dejaste de nombrar a Vanessa Hudgens. ¿Pero qué pasa? O sea, yo, si hubiera podido elegir la novia que quería yo en el instituto, era Vanessa Hudgens. Dejemos como actriz si sirve de más o sirve de menos, ¿vale? No voy a entrar ahí, pero a mí, como chica, es el prototipo de chica de mis sueños adolescentes. O sea, está muy bien la Mackenzie Davis, pero es una larguirucha de estas que a mí no me acaban de hacer el peso. Mucho hueso. Sí, yo las llamo un poco... jirafitas, o son estas chicas que son muy altas muy delgadas y yo, no sé, quizá llevado por aquello de del pote pequeño está la buena confitura, a mí la chica morena, latina, no muy alta, con más formas, pues es, me ha gustado siempre más, ¿no? A mí lo que me llamó la gustos, atención... gustos personales. Ya te estoy pillando. Bueno, ya te tengo pillado hace tiempo. Sí. Bueno. A mí lo que me llamó la atención de Mackenzie Davis es, sobre todo, que a lo largo de la película, que además es una película bastante corta y una película sencilla, pero la ves en un montón de roles súper diferentes y en todos está súper convincente. O sea, desde adolescente así enamorada de niño malo que lo está pasando mal, la ves después en rollo vampiro ahí súper, súper sanguinaria y súper a saco. Luego la ves, o sea, vas viendo todo un montón de facetas y de caras y en todas está súper bien. Y a mí es lo que me moló muchísimo esta chica. O sea, lo completa que es. Sí que es verdad que la Hutchins quizás no tiene tampoco un papel como para destacar tanto, pero y tampoco lo hace mal, ¿eh? Porque salen un par de escenas así, un poquitín más así, más rebuscadas, y lo hace bastante bien, y de Scream Queen y tal, pero no, o sea, a mí la Mackenzie Davis me gustó muchísimo por eso, por el personaje dentro de la, estamos diciendo dentro de lo que da esa película de sí, pero dentro de lo que da la película de sí, es que lo hace súper bien, me gustó muchísimo como lo hizo. No sé, es una chica que realmente acabó la película y me di cuenta que me había enamorado de esta chica. Pues eso. Bueno, en fin, pues no coincidimos en el perfil, ¿eh? A mí me dejas así con Alessandra Daddario, Vanessa Hutchins, así más... Sí, bueno, es un poco Mila Kunis también ella, ¿eh? Mila Kunis, sí, no, es que yo cuando tengo que reconocer algo lo reconozco. Sí, no, o sea, no, si el perfil está Olga Kirilenko, claro. O sea, yo es el prototipo... Que todas son diferentes entre sí, obviamente, por pero supuesto. Bueno, hay gente que dice, tú tienes un patrón idealizado de lo que te gusta en el otro sexo, entonces pues hay gente que no, que dice, pues a mí me da igual, yo me dejo sorprender, pero yo debo reconocer que yo sí que tengo un patrón físico de la mujer que me llama más la atención, aunque luego, oye, no puede venir una rubia, una pelirroja, a lo mejor me hechiza, ¿no? Pero en principio sí que tengo un patrón que me llama más la atención, es así. Bueno, bueno. No puedo mirarlo. Eso ha influido para que la balanza de Freaks of Nature se vaya hacia el lado positivo no, de la cuestión. No, la película es entretenida, la película está bien, salga Vanessa Hutchins o no salga, o sea, tampoco, no me voy a tragar las High School Musical porque salga ella. Eso. Tampoco, quiero decir, es una chica que físicamente es mi prototipo, pero no, yo tampoco estoy para ver cosas que no me interesan porque salga este o aquel o aquella, no, eso no me interesa ya. De hecho, fíjate, si cometo errores, que luego hablaremos de otro error, porque esta semana ha sido una semana muy accidentada. Y yo creo que, ya no quiero decir mucha más cosa de Freaks of Nature, recomendada para pasar un rato agradable. Y peli de festival un poco, ¿no? También. Sí, ahí. Es festivalera. Bueno, claro, es que si metes una así o metes Death Gasm en un festival en cocheras, por ejemplo, pero estoy seguro que metes Dioses de Egipto en cocheras y la gente se lo pasaría bomba, ¿eh? Hombre, podrían caer bombas de neutrones del techo. O sea, imagínate, o sea, en un festival cualquier cosa que anime a la gente, ya sea por exceso o por defecto, tiene su cabida. Pero bien. Otra película que he visto involuntariamente y que además aquí voy a ver si alguno de vosotros ha tenido el coraje o valor de verla, porque es una película ya que tiene sus añitos, es la versión que se hizo en cine de Starsky Hutch. ¿Tú la has visto, Agus? Sí. Hostia, es que... Confiesa. Que salía el de los... ¿Cómo se llaman estos? Los... Ahora no está el rap. El Ben Stiller y el Owen Wilson, los de Zoolander. Sí, pero no salía también el chico este, el de los... madre mía. Bueno, salía Vince Vaughn, el Snoop Dogg, que sale un montón de gente, pero... Los que se grababan haciendo animaladas. Los de Jackass. Sí, salía el Johnny Knoxville, puede ser. Te lo estoy mirando ahora. Si salen, no debe ser un papel muy principal, ¿eh? Entonces la estoy confundiendo, no me hagas caso. Bueno, esta es Kihachi, es una película de 2004, que en teoría era la adaptación de la serie de televisión, pero que no tiene nada que ver, o sea, es una parodia cómica. Coincidió que la daban este fin de semana en la tele, y no sé por qué. ¿Te pudo la nostalgia o te pudo...? No, en absoluto, ahí. O sea, fue porque estaba viendo un programa que hacen antes de bricolaje, en TV3, ahora me acuerdo, que se llama Ya tú farás. No, es curioso, pero es un programa de bricolaje y a mis hijos les gusta y lo estábamos viendo todos juntos. Y acababa y empezaba Starsky Hutch. Y bueno, el director es el Todd Phillips, que es el mismo de Los Resacones en Las Vegas, que yo con Los Resacones debo reconocer que con alguna escena me he reído mucho. Pues bien, aquí en Starsky Hutch, ya sabéis el afecto y el cariño que le tengo a Ben Stiller y a Owen Wilson, a ambos dos, pues es que me ha parecido absolutamente infumable. O sea, de hecho estoy hablando de la película sin haberla visto entera. O sea, no fui capaz. ¿Te quedaste dormido o cambiaste? Cambiaste. O sea, después de la escena en que una pretendida bolsa de sacarina, que tenía que ser cocaína, pero era sacarina, pero luego lleva cocaína de verdad, y el Ben Stiller se la pone en el café y le hace el efecto de la cocaína, cuando están con dos modelos que son dos cheerleaders que les tienen que ayudar en el caso. Bueno, o sea, es que, de verdad, te lo juro, después de esa escena tuve que quitar la película porque es que... ¿Y no puede ser también el doblaje? Bueno, estaba doblado al catalán, pero da igual, o sea, no sé qué, las situaciones, la vis cómica, cómo intentan hacer una buddy movie, o sea, ya no es el rollo nostalgia de que a mí era una serie que me gustaba y que en su día pues me tragué bastantes capítulos de con el David Soul y el Paul Michael Glaser, sino... Ya el tratamiento de payasos que les dan a ellos como detectives es brutal. O sea, es que son dos verdaderos payasos, patéticos. Pero quitando que hubiera visto no la serie de los años 70-80, es que no tiene puta gracia la película. O sea, no tiene puta gracia. Mira, o sea, que es bueno que te gusta Owen Wilson. Debo reconocer que a mi pesar, o sea, hay películas en que sale Ben Stiller, como Tropic Thunder, que me lo he pasado bien y me he reído. Pero en este caso es que no había por dónde cogerla, de verdad. O sea, no sé, igual soy yo, pero es que me pareció muy, muy, muy mala. Absolutamente decepcionante. De hecho, me parece que 2 años después el Todd Phillips hizo la de Road Trip, Viaje de Pirados, que con todas sus limitaciones, al menos la pude ver entera. Y bueno, pues tenía sus momentos graciosos, pero es que yo, de verdad, este Starsky Hutch me pareció patético... Por ahí apareciendo un montón de gente en el reparto, es la verdad. Sí, porque... cameitos, ¿no? Supongo. Sí, ahí. Porque por ahí salía la Julie Louis, salía el Will Ferrell, la Carmen Electra, que era una de las cheerleaders, bueno, en fin. Pero me pareció un despropósito descomunal y no sé, o sea, no le encontré ningún sentido, o sea, no sé. Snoop Dogg doblado en catalán tiene que ser también algo... catastrófico, bueno, ¿o qué? No te creas, porque ¿sabes qué pasa? Que la mayoría de películas dobladas al castellano se doblan aquí en Cataluña, porque sí, la mayoría de dobladores son actores. Entonces, algunos hacen doblete. Realmente, nunca cuando empezó dicho. TV3, sí que se te hacía raro ver a Clint Eastwood doblado al catalán y una película del oeste que no habías oído nunca decirse las cuatro palabras antes de un duelo en catalán, escucharla. Pero ya, no sé, yo ya me he acostumbrado en el sentido de que he visto tanto cine ya doblado en catalán que... No se me hace más extraño que verlo en castellano. Sí, en ese sentido. Malparit. Obviamente, ya lo hemos hablado en algún programa de Sin Audiencia, tiene la Generalitat una cosa que a mí no me gusta, que es la extrema corrección lingüística que le quieren dar a todo. Lo que hablábamos de cuando vi el rec doblado al catalán, que cuando decían la charca iros a tomar por culo, es futebol camp camas ajudeuma, o sea... No hay que ser tan políticamente correcto y tan pulcro con el lenguaje. Si la versión original dice una cosa, respétala. La estás manipulando. Correcto. Sí. Pero, dejando aparte eso, que se la agafan a un papel de fumar, ¿no? Creo que se me entiende. De verla doblada en castellano o en catalán, me es igual. En el sentido de que siempre que pueda voy a intentar verla en versión original. Pero bueno, como era una película correcto. Que la daban por la televisión y tampoco la vi completa porque ni me hacía falta ni me apetecía... Pues ahí se quedó la cosa. Agus, ¿algo que salvar de Starsky Hutch The Movie o no? La verdad es que la confundía de película. O sea, sí vale. Que la he visto, pero es que ni la recuerdo directamente. Porque además esta película tiene más de 5 o 6 años. O sea, 2004, tiene 12 años ya. Por eso, años. No. Y ya te digo que no la recuerdo nada. O sea, si no la recuerdo será por algo. Haces bien. Olvido selectivo. No te puedo decir otra cosa. Haces muy bien. Bien, bien. ¿Qué te iba a decir? Cuéntanos. Javi, tú hace unas cuantas semanas que tienes una película ahí pendiente, ¿no? ¿Cuál? No sé, yo tengo muchas películas pendientes. De una chica que está siendo buscada. Ya, pero tú de esa quieres hablar por teléfono. Yo es bueno, que, si te digo la verdad, tú, No me la he preparado, o sea, sí te lo digo. Vaya por Dios. Vale, pues nada, pues la dejamos para la semana que viene y la comentamos bien entonces. Sí, mejor, o sea, porque se me hace un poco raro escucharte por los auriculares en vez de en directo, pero bueno. Bueno, pues si queréis podemos hablar de zombies. Hombre, yo creo que deberíamos, porque con la pausa de la... No pausa, pero que es la no inclusión en el repertorio de la semana pasada de... El capítulo correspondiente de The Walking Dead, pues se nos acumula el trabajo y además creo que el trabajo de esta semana es, podríamos decir, no sé, igual me estoy pasando, pero ¿brillante? ¿No es brillante? Brilla un poquito en algunos momentos, ¿eh? Sí. ¿Tú, Agus, estás al día? Ha sido muy llamativo y estoy ahí con el alma en vilo porque es que creo que a ver, estoy... casi convencido que ganaré la porra, pero es que me lo están poniendo muy, muy difícil, ¿eh? Es que a lo mejor no ganas la porra, pero dejando ya, aparte ya eso, lo... yo creo que es uno de los capítulos más duros, por los hechos que acontecen, desde el tema canibalismo de la temporada 5. Sí, aunque hay una escena en la que intentan justificar lo que mira, están haciendo. Mira, es que correcto, fotos. O sea, es que es lo mismo... que le he comentado a Javi, ya sabes que aquí antes de empezar el programa tenemos nuestras mesas redondas y tal. Hasta que probamos los micros. Y a mí me sobra esa escena de lo que hay colgado en la pared que justifica la acción anterior. Me sobra muchísimo. O sea, entiendo que simplemente las circunstancias te hacen ser como eres y lo duro que eres para salvar a los tuyos. Y no hace falta esa justificación. De todos modos, pese a esa escena... piensa que esta gente ya habían salido... la primera escena de esta mid-season... que están que sí os mato, que sí no, que sí tal, que sí cual. O sea, esta gente ya se ve que no son trigo limpio. Está pero claro. Que no se andan no con era chiquitas. Evidente, pero no era necesario tampoco hacerlo tan evidente. O sea, estás haciendo lo que estás haciendo por sobrevivir y punto. Y punto. Y si correcto, no, correcto. Y los dilemas morales que te planteé no son los mismos los que le plantean a unos que a otros. O sea, ya Rick ha cruzado una línea roja hace mucho tiempo. Roja hace nunca, mucho tiempo. Roja nunca mejor de hecho, se ve en la escena, una escena anterior que la vamos a llamar pártele la nariz a la cabeza. Sí. Es un poco explícita esa forma bueno, de llamarla. Y entonces, Rick ha cruzado esa línea roja hace mucho tiempo. Y se ve como el tío desempeña las acciones que tiene que hacer. Y yo creo que prácticamente ni pestañea. Hombre, a ver, no sé si os acordáis de la puesta en escena de la reunión en la iglesia. Estamos hablando, para quien no esté igual centrado, en el capítulo Not Tomorrow Yet, es el capítulo 12 de la sexta temporada de The Walking Dead, ¿vale? Que igual nos faltaba aclarar la situación del comentario. Vuelvo. Hay una escena en el capítulo en el que la gente, digamos, de Alexandria se reúne para tomar una decisión y tenemos a todas las cabezas visibles del pueblo sentadas en el... en la iglesia, en los bancos, en los primeros bancos de la iglesia, y a Rick en el estrado, no, en el altar, rodeado de una cristalera policromada de iglesia, como de cualquier iglesia, pero claro, con Rick pidiendo la opinión del pueblo, entre comillas, desde esa altura, con ese trasfondo, con esa iluminación, pues es que... sale un personaje en la serie que lo llaman Jesús, pero es que parece él, el Mesías realmente, en esa escena. Y plantea una, digamos, una situación en la que hay que tomar una decisión más o menos dura y digamos que con esa puesta en escena ya acaba, entre comillas, ganando el planteamiento de la pregunta porque, está casi imponiéndolo. Al menos es lo que me pareció a mí en su momento. Y no sé, me refiero que a pesar de que intenta parecer amable y hace participar al resto del grupo en las decisiones, es un pequeño tirano, Rick. Rick es el personaje que yo creo que ha evolucionado más en la serie de todos. Además también ha sido... Ha sido una evolución del lado luminoso al lado oscuro, clarísimamente. O sea, Rick era un padawan y ahora es un Sith, un señor Sith. A ver, también quiero dejar clara una cosa. Bueno. Podéis decir lo que queráis, pero tampoco tienen muchas más opciones. A mí la manera en que lo expone Rick en esa escena, que dice, si igualmente tarde o temprano vamos a tener que hacerlo, porque esta gente está aquí al lado y cuando nos descubran vamos a tener que hacerlo. Que si yo no le quito la razón. Ahora y sacar, y más vale hacerlo ahora y sacar un provecho. No, no, si está claro. Además, él ha asumido el rol de que él tiene que proteger a los suyos y que hará cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa para hacerlo. Y además su discurso debe ser lo suficientemente convincente, primero porque cuando no le han hecho caso ha pasado lo que ha pasado, porque él ya lo ha advertido, y las consecuencias al final han sido por no ponerse en lo peor, como pedía Rick, y luego su poder de convicción ha de ser alto cuando ves que precisamente el señor que vive en el sitio donde se hace la reunión, en la iglesia, no voy a decir quién es, pero lo puedes imaginar, toma la decisión luego que toma. Sí, sí, sí. O sea, es que realmente los caminos del señor son inescrutables. Y más en esa situación en la que viven estos personajes. Agus, que no te queremos cortar. Que no, pues eso, que me ha gustado mucho el capítulo de esta semana. Además, un capítulo de contrastes. No te quiero interrumpir otra vez. Sí, sí, me ha llamado mucho también la atención la escena final, y es lo que me tiene ahí, que no sé si puede ser que falle la porra o no. Ya veremos, ya veremos. Yo solo te digo que faltan 4 capítulos, que son muchos. Para que esto quede como algo, no sé, o sea, es que es... Pueden pasar muchas cosas. Queda media temporada. Nos pueden venir también con algún que otro flashback. Nos pueden pasar yo he pensado eso. ¿Qué pasa ahora si te hacen un flashback de la relación del pueblo de Jesús con el pueblo de Negan anterior a que entrara los de Alejandría en Lanza, por ejemplo? Negan. Yo sigo pensando que Negan saldrá en el último capítulo y, como han dicho en la libre visitas, en la última escena del último capítulo. Bueno. Pero está difícil, ¿eh? O sea, entiendo que cada vez la apuesta cuesta más de verla, pero bueno, pues estoy ahí, me mantengo. A ver, la situación en la que queda la trama en la última escena, a ver, o sea, es que no puede durar más de un capítulo en aparecer este mamón. Y ya sé que yo he perdido la porra hace capítulos ya, pero... ¿Mamón o mamona? Bueno, que sea un ejército, digamos, de ambos sexos, eso no quiere decir nada. Los cómics ya... ¿Tú piensas que le han cambiado el sexo respecto del cómic o qué? No los llevo al día, no los llevo al día los cómics. Vale. No los llevo al día. Yo es que he visto alguna viñeta solo, ¿eh? Tampoco es que lo haya leído. Pero sí, bueno, no sé. O sea, hay mujeres en ese ejército de Negan, ¿por qué no? De hecho, hay unas cuantas en este capítulo que aparecen y que... sufren lo que sufren. Pero bueno, y luego también pues ese lo que hablaba del contraste, ¿no? Que el capítulo empieza como humorístico, como super happy, con esa canción que hemos escuchado al principio. Casi idílica, de sí, Carol haciendo galletitas. Carol haciendo galletitas, recolectando ingredientes en bellotas. El bosque, belloticas de alcaparras y cosas que sirven para hacer dulces, y matando a algún zombie que se pone entre medio porque le tapa la visión de las bellotas. Pero de manera bucólica, o sea... Sí, happy, vez, happy. De hecho, ves la escena en que mata al zombie y le molesta que le manche. Joder, es que le dio una blusa blanca. Le molesta que le salpique porque estaba todo yendo tan traído y tan... Era tan perfecto. Sí, era todo tan perfecto que se había olvidado de que estaba en Walking Dead, claro. Por el saco. Que la devuelve un poco a la realidad, ¿no? O sea, claro. De alguna manera... Y si de esa escena inicial nos vamos a la escena final o a la penúltima, con esa sordidez, con esos hechos execrables, como me gusta esta palabra, voy a decirla en la radio, que tienen que realizar la patrulla de Rick en su acción de comando, porque vaya acción de comando también, o sea, que me refiero que estamos acostumbrados a determinados grados de violencia, de gore... De acción también, pero menos en The Walking Dead, pero la propia escena de acción de comando de que hablamos de este capítulo es realmente, ahí tiran unas cuantas balas, me parece que unos cuantos sacos, no sé si 15 o 16 sacos de balas. De todas formas, advierto que esto es un pequeño spoiler para quien se quiera tapar los oídos. Yo pregunto, momento crucial de la infiltración comando, ¿no es mejor un tiro seco que activen una alarma? Pregunto. Sí, pero el tiro seco se puede oír también. Ya, pero ¿no es mejor que la juegas, alarma? Te la juegas. Bueno. No, quiero decir, la alarma va a sonar, la alarma, no la vas a poder parar, va a sonar y se va a despertar hasta el puto apuntador. Yo creo que se les ha ido de las manos. ¿Eh? Al comando, me refiero, no a los guionistas. Quiero pensar eso. Mucho no aguantado sin que se oyera nada. Joder, se pegan un paseo militar, como quien dice, ¿no? Hasta que suena la puta alarma. O sea, es que... vaya repasito que pegan. Sí, no, además hay incluso momentos. Descabella tú, ¿no? Descabella tú. Tú que tienes más tablas. Pase usted, que usted gira mejor la muñeca. Si no, llamamos a Justino, que descabella de puta madre. Grande. Oye, ¿puedo subir mi apuesta? ¿Y qué? ¿A dónde la vas a subir? ¿Al altar? Yo creo que... Que Negan no sale. Que de aquí a final de temporada, una de las personas más importantes del grupo de Rick va a caer. Y puedo decir hasta el nombre. Que sepas que esto va a quedar grabado, hombre, chico. No sé si el nombre veas. No es el del bate de béisbol, lo yo puedes creo, decir. Yo creo que Carol esta temporada cae. Bueno, ahí lo digo. Yo creo que Carol es una superviviente, que va a llegar hasta el final. Creo que anda cerrado un poco, pero bueno, yo qué sé. Poder apostar, podemos apostar. Si quieres apostar, yo te acepto la subida de apuesta. Es que, ya llevaba un par de semanas que le estaba dando vueltas al tema. Y en el capítulo de esta semana, lo que decís de bucólico, cogiendo almendritas y tal y cual, dije: Carol va a caer. Va a caer. Y bueno, pues eso, pues mi apuesta viene con que en el último capítulo cae Carol y se conoce a Negan. Ahí lo lanzo todo. Bueno. Toda la carne en el asador. Bueno, ahí queda registrado. Tenemos un MP3 con esto ahí guardado. O sea, no te preocupes que ya te lo refrotaremos por la cara bien. Es un momento. Pero bueno, yo en este aspecto estoy con Jordi. O sea, Carol es otro de esos personajes que ha evolucionado del 0 al 100 y que estaba en la mierda en el principio de su aparición, no sé si en la segunda temporada, quiero recordar, con el rollo de su hija y de su marido y ese rollo, y ha acabado siendo una ninja. Y todo, no sé si a un ninja se le puede matar por Munegan que sea. No, y además en el camino, si de Padawan pasó a Sith, Rick, Carol pasó incluso antes. Mucho antes, sí señor. En la tercera o cuarta temporada, Carol cruza la línea roja que incluso la echan del grupo, acordaros. En la cárcel. Sí, en la cárcel, sí. O sea que Carol es otra que... O sea, un poco el papá del grupo es Rick y la mamá del grupo es Carol. O sea, son dos personajes que harán cualquier cosa para garantizar la integridad del grupo... Que iba a decir bienestar, pero bienestar ya es más difícil. Complicado en esta situación. Complicado porque mentalmente decisiones que pueden tomar ellos dos, el grupo puede no llegar a entenderlas porque son muy duras. No, y aparte, con Carol pasa otra cosa. Y quiero que hagáis un pequeño esfuerzo de memoria de lo que está pasando en esta segunda parte de la temporada. Hay determinadas decisiones y actos que ha tomado Carol que los ha hecho a espaldas del jefe y se la suda. Bueno, pero... Me refiero que ella a ese nivel no... Retrotrae... No es que le rinda pleitesía completa al jefe. No. Porque según su criterio. Yo creo que es el personaje que está a la altura de Rick en toma de decisiones, en importancia, porque Daryl, aunque es un personaje muy importante, siempre está un poco supeditado y siempre ha sido... Un personaje que no ha querido las responsabilidades de comandar el grupo. No. Entonces, en cambio, Carol sí. Y Carol ya no solo es la decisión que toma en la cárcel, sino posteriormente. No sé si os acordáis con las hermanitas. También, sí. Hermana mayor toma otra decisión. O sea, gran responsabilidad. Carol también es implacable. Implacable. Y yo creo que es un viaje que ella todavía no ha terminado. Y para mí que todavía Carol ha de dar mucho juego. Para mí, que se cargaran a Carol es tan importante como que se cargaran a Rick. Pues que aproveche el juego a dar estos tres capítulos, porque me da a mí que se acabará pronto. Bueno, y veremos. Me declaro fan absoluto de el otro ninja de la serie, de Jesus. O sea, me encanta. Me mola muchísimo este pavo. Me mola mucho. Espero que aguante este personaje y que lo desarrollen. Pero me mola mucho que se pone ahí la bandana y venga a hacer de las suyas. Me mola mucho. Bueno, aquí tenemos en este capítulo también muchos momentos que a mí al menos me han retrotraído puntos de escenas de acción de ochentera de género muy, muy fuerte, ¿no? Porque determinado sacerdote que hay en el grupo, que es el capullo que va haciendo la goma desde que apareció, pues en este capítulo decide, digamos, centrarse. Y en una determinada escena, pues también... Es lo que hablaba del poder, sí. El poder de convicción de Rick. Exacto, y o eso, o también de ser consciente, ¿no?, de su propia condición, que dices, bueno, si he llegado hasta aquí, ¿qué me queda? Pues no me queda más narices que pues yo supongo cargar que, el arma. Que también el personaje ha ido arrastrando una crisis de fe constante que ha llegado un momento que ha dicho, hostia, es que en este mundo realmente hay Dios. Si hubiera un Dios como en el que yo he creído siempre, hubiera permitido todo esto, pues me parece que no sé si hay Dios o no hay Dios, pero ese Dios no me va a sacar las castañas del fuego si no empiezo a tomar decisiones, sean las que sean. Claro. Y eso nos da esas imágenes tan de género, con sacerdotes armados hasta los dientes. Pues sí. Que son muy curiosas también, muy guapas. Por cierto, quedan 8 minutillos. Recordar a la sinaudiencia que esta semana ha habido capítulo final de Marvel Agent Carter y capítulo final de Las Crónicas de Shannara. Oye, que voy por la 4, no me jodas. ¿Qué te va a decir, Agus? ¿Tienes al día Crónicas de Shannara? No, Shannara me quedan 2 capítulos. La que voy al día es la de Agent Carter. Ah, pues es que Shannara yo la llevo al día. La o sea, ¿las finiquitas o qué? ¿Y qué tal? No, ¿y qué tal Shannara? Hombre, yo debo decir que me da un poco de vergüenza ajena haber seguido Shannara habiendo tantas cosas interesantes y buenas por ver. O sea, yo reconozco que si no fuera porque la veo con mi hijo, no la hubiera visto. Debo decir que ha añadido... Sí, no, es así, no, es que de verdad. Es que estaba siempre hablando, o sea, por el filo entre lo cutre y lo serio y al final creo que... Con el dinero, con el dinero que han invertido, el diseño de producción brillante que tiene gente como el Manu Bennett, que lo tenemos en Spartacus y en otras series, o sea, el Rich John Davis, o sea... Mimbres interesantes, pero bueno, luego te hacen un elenco de guapos y guapas, todos los únicos feos son los gnomos, los trolls y los demonios, bueno, pues es un poquito así. Aparte, sí que es verdad que le han dado un poquito de enjundia, pero no la han aprovechado, y me explico. Cuando estamos todos en que es un mundo en que tienes los trolls, los humanos, los elfos y los gnomos, que vienen los demonios a repartir estopa y entonces las 4 razas o se unen o hacen algo juntos, que ya veremos si es posible porque los trolls van mucho a su bola, o aquí se acaba todo, entonces resulta que empiezan a aparecer elementos Fallout. Eso lo puedes explicar para los que no somos de Fallout. ¿Has llegado ahí, Agus? Sí, claro. la fiesta enterrada. Sí, resulta que el mundo... donde están habitando este mundo de fantasía, es un mundo posterior a la era nuestra actual. Cojones. Y entonces ellos llegan... Ya en los títulos de crédito se deja entrever que realmente las razas que hay son modificaciones genéticas de los hombres actuales. Correcto. Bueno, esto es un spoiler, como un castillo, porque no se ve hasta el capítulo 6 o 7... Pero bueno, mira, yo como no yo la serie... Y sale en los títulos de crédito, que se ve la gota de sangre, cómo se va bifurcando y tal, y a mí me parece que queda bastante claro ese punto. Bueno, pues en los títulos resulta que en el viaje para salvar al árbol Elcris, ellos se van a Manhattan y se meten en el metro de Manhattan y anteriormente ven una especie de vamos a llamarlo, sí, es un pabellón universitario, una pista universitaria pues de básquet o de lo que sea, preparada para una fiesta de graduación de fin de curso, con su escenario, con su guitarra eléctrica, su batería, sus chaquetas universitarias, sus taquillas, porque una especie de high school enterrada, y es un contraste chulo, porque podría haber dado muchísimo juego a la serie, pero de alguna manera queda como... un poco ridículo, porque si tenemos en cuenta que genéticamente se han variado hasta haber todas las razas que hay, no se entiende que todavía, por muy enterrado que esté, todo eso se mantenga en pie y se vea la tela y se vea, ¿sabes? O sea, no sé, todo un poco, un contraste un poco ridículo, ¿sabes? Sí, yo esperaba que le sacaran jugo, pero luego vi que era una excusa para hacer el capítulo de Utopía y plantear a esa gente que habita Utopía. No sé si te da esa sensación. Sí. Que luego es un capítulo que queda como algo pasajero, que vamos a decir que son humanos que rescatan la vieja tecnología para volverla a aplicar y volver a darle a la humanidad la supremacía frente a las otras razas. Y bueno, queda un poquito pues como excusa de ese capítulo. Yo lo he visto así. No me ha parecido que sea un derrotero que luego la serie vaya a querer tomar. Entonces, la verdad es que está quedando un poco irregular, ¿eh? Claro, ha quedado una cosa que podía ser una trama interesante, ha quedado un pastiche, no sé. A mí es que ya cuando... Mira, así como decimos en Walking Dead que van cerrando tramas, lo van haciendo todo bastante rápido y hay veces que sorprende de lo rápido que te cierran algo para empezar otra cosa, aquí en los 10 capítulos, por lo menos yo llevo 7, en los 7 capítulos que llevamos de Shannara, hay temas que los van alargando y alargando y alargando y es como eso de joder, ciérralo ya, ¿sabes? Ciérralo ya. Y es como en este sentido se hace un poquitín pesada. La verdad es que es un poco irregular, sí, sí. Sí, además yo no sé cómo gobiernan los elfos con las tomas de decisiones tan lentas y tan malas que hacen. O sea, es que son una gente incapacitada para gobernar directamente. Pero bueno, no vamos a entrar en el tema porque si hablamos de incapacidades para gobernar, mejor me callo porque necesitamos más robots que hagan más robots. O sea, los roboces hacen roboces y reboces. Sí, sí. Oye, yo antes de despedirnos y después de esta crónica de Shannara, bueno, máquinas que hagan máquinas, pero... nunca mejor dicho, de la serie en sí misma, os quería preguntar a los dos, Agus y Jordi, ¿sabéis en qué película van a coincidir dos de los personajes principales de The Walking Dead, a.k.a. Lauren Cohan, Maggie y Danai Gurira Michonne? Pues no. ¿Sabes? ¿Agus, tú? No, sorpréndeme. All Eyes on Me, un biopic sobre Tupac. Anda, que no. Toma, ya, o sea, me acabo de enterar ahora mientras estáis hablando de Shannara y sus Fallout's influencias. En fin, que era un dato que había que decir a modo de curiosidad, porque si no reventaba, y que no tenemos poco tiempo. Agus, lo de Agent Carter va a tener que quedar para otro día, tío. Como tantas otras cosas, a ver si la semana que viene le podemos hincar el diente. O sea, ¿hincamos el diente pues a Kanako la semana que viene? ¿Me lo confirmas así vía telefónica, sí, o qué? Sí, que sí, yo creo Yo creo que valdría la pena. Y si todo va bien, quiero traer otra peli también que se nos pasó en su día y que es una película buenísima, que el otro día caí en la cuenta y dije, ostras, esta no se ha hablado y hay que hablar de ella. ¿Buenísima o buenísima? Buenísima. ¿Y le puedes decir el título o es una sorpresa para la semana que viene? Me lo reservo. ¿Te lo reservas? Pero si dices el título, pues a lo mejor alguno más lo podemos ver. No, me lo reservo. Es que se lo guarda para él porque es un chincha rabiña. Y... Bueno, ya lo hablaremos tras los micros. Vale, en las bambalinas, ¿no? Esas que dicen. Oye, y Agus, ponte las pilas, que me están echando currículums aquí, que gente quiere entrar al programa y tal. ¿Cómo? De esto hablamos también fuera del micro, ¿vale? Que vamos a tener becarios, Agus, ¿o espabilas o pasas al banquillo, tío? Madre mía, no me digáis eso. Tenemos unos hackers esperando ahí que quieren entrar para dinamizar la parte informática de Sin Audiencia. Hombre, no, que la web la ha quedado súper chula. Lo que no sé es cómo va el archivo, pero bueno. ¿El archivo.org cómo va? Puntos suspensivos. Vale, pues de vez en cuando sube algo, anda. Dejamos la suspensión de puntos, va. Oye, Agus, que te pongas bueno, que la semana que viene te queremos aquí en persona, que es que meternos contigo por teléfono es más difícil que viéndote, ¿vale? Yo también os he hecho mucho de menos, que lo sepáis. Que ¿eh? Lo sepas. Y que después de este roce de narices, como los gnomos, nos vamos a despedir con el tema chungo de la escena chunga de este capítulo 12 de la sexta temporada de Walking Dead, que era un tema de Osier titulado Arsonist's Lullaby y que con su sonido así oscurillo, bluesero y taciturno, pues acompañaba muy bien las imágenes con las que acaba este interesantísimo capítulo, uno de los más chulos y chungos de esta temporada de Walking Dead. Así que con esto nos marchamos hasta la semana que viene. Winter is coming. ¡Malar Morghulis! ¡Malafuckers!